Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, defendiendo los derechos y el amor. Muy buenas tardes, comienza Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz, como Ángel De Luca, que se está yendo sin voz. ¿Cómo le va, Ángel? Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Bien, no quería interferir, estaba haciendo no, la presentación del programa. Usted sabe que nunca interfiere. Y hacía rato que no tenía la voz aquí en Tiempo Nacional. Usted nunca interfiere. Usted es uno más de nosotros. Bueno, Macri, muchas gracias. Comience con su programa. Adelante, adelante. Saludamos adelante. A Daniel Espinola. Tenga buen viaje y espero que nos vaya escuchando. Gracias. Quien está hablando como es todos los días. Rubén Giovannini. Saluda a esa audiencia, Rubén Giovannini, que lo está escuchando. Muy buenas tardes. Una tarde primaveral. Por eso los pájaros cantan. Y las chicas están esperando que esta primavera las trate bien. Bueno. Arrancamos. ¿Qué le parece si arrancamos? Saludamos a Dani. Tenemos un cumpleaños hoy, a ver si cumplió. Tiene, a ver, nos fijamos. Hoy es 27. Romero Julián. Bueno, un abrazo para Romero para Julián. Para Julián Romero, feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla. Juancito. Que los cumpla feliz. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos adelante. Tenemos mensaje, bueno, del día de ayer. Del día de ayer. Vamos a escucharlo y después empezamos con los... vamos a advirtiendo, hoy me llamó la licenciada también, que lamentablemente el miércoles no va a estar con nosotros, la licenciada Sorondo. ¿Qué le pasa a la no, licenciada? Está atendiendo en un... haciendo audiometrías en un centro de jubilados donde los otros días estuvo y no pudo terminar de hacer todas las que tenía que hacer. Entonces este miércoles va a volver y hacerlas y ya esperemos que el próximo miércoles contar no esté, con ella, bueno. Sino el otro contar con ella. Cualquier cosa saben que llamando a la oficina, el día martes ella va a atender, así que llamando a la oficina piden turno y los va a atender en la oficina, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, yo doy la vía de comunicación, que ¿cómo es la de no, siempre, déjala 4535-5999, 4535-5999, ahí nos puede llamar, deja su mensaje y nosotros lo pasamos al aire. Tenemos a Johnny también, del otro lado del vidrio, ahí saluda Johnny, no nos da, últimamente no nos pasa mucho esférico, no sé qué le pasa. Tiene, está con un ritmo que no puede sacar la canción. Bueno, Daniel, adelante con los mensajes, por favor. Para Tiempo Nacional, Rubén y todos sus muchachos de ese extraordinario programa. Cada día mejor. Como antártico que fui, que soy y que seré hasta que le muera, gracias por lo de hoy. No tiene precio eso. Es la única radio que se acuerda de aquellos antárticos y de los actuales. Un abrazo. Mucha suerte y muchísimas gracias por existir. Jorge de Brazatey. Hola, buenas tardes a mis amigos, porque todos son mis amigos. los quiero a todos por igual. Yo, como usted leyó hace un ratito, de las personas cuando llegan a mayor, lo que es la soledad. Mire, en Salmos 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Chau, chau, buenas noches. Muy lindo el programa y lo escucho todos los días. Hola, buenas tardes, señor Giovannini. Era para que me constate si mañana van a hacer un paro para que le aumenten a los jubilados y a los maestros. Bueno, gracias, buenas tardes. Sí, muy bueno el informe sobre el general Pujato. Por suerte ya sé un poco más de historia, porque jamás lo oí nombrar. Claro, fue peronista, pero fue un patriota, que los antipatriotas olvidaron, por supuesto, a propósito. Muy bueno el informe, muy bueno el programa. Alicia de Villaluro. Muy bien, cumplimos con los oyentes que quedaron pendientes del día de ayer. Bueno, ya que estamos hablando de Pujato, sí, vamos a tocar algo que lamentablemente demuestra el cipayismo, o por lo menos la inclinación cipaya de este gobierno. Hay dos elementos que son informes del día de hoy, que demuestran que nosotros no estamos equivocados cuando los tratamos de vendepatrias y cipayos. El Reino Unido excluyó a estudiantes argentinos en un intercambio cultural en Malvinas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que mientras un gobierno cipayo se arrastra y entrega nuestras riquezas y pone en duda nuestra soberanía sobre Malvinas, los británicos, inteligentemente, están trabajando sobre nuestros vecinos, creando una historia falsa, una historia diferente, como pretendiendo que sea reconocido por nuestros vecinos la soberanía de los ocupas que tenemos en Malvinas. Y yo vuelvo a repetir, yo no los voy a llamar kelpers, los voy a llamar lo que son, ocupas. Y los ocupas son aquellos que usurpan algo que no es de ellos. Entonces, esto muestra que el desprecio que nos tienen, se cagan en nosotros, y los babieca estos que gobiernan, se arrastran como lombrices, como víboras, o como caracoles babosos, detrás del poder de los británicos, deshonrando a aquellos que murieron y están enterrados en ese territorio por defender a su patria, porque eso es parte de nuestra patria. Lamentablemente los medios, los políticos venales, los corruptos, los inmorales que vienen a dar... Qué casualidad, ahora que está todo cuestionado, el tema este que pasó en Malvinas aparece... un disturbio en el liceo militar. ¿No será que quieren cerrar el liceo militar también? A mí todas estas cosas me resultan muy raras. Pero vamos a empezar por esto, que es algo que demuestra la falta de respeto total hacia nosotros, los argentinos, permitidas por el gobierno nacional. Esté quien esté, porque la otra que estaba antes era peor o igual que estos, pero son todos cipayos y vendepatrias. Invitaron a universitarios de Chile, Uruguay y Brasil. ¿En qué consiste el programa, no? El Reino Unido excluyó a estudiantes argentinos de un intercambio cultural en Malvinas. ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos en las Islas Malvinas? Esta es la pregunta a la que jóvenes de Chile, Brasil y Uruguay tienen que contestar con un video de un minuto en inglés si quieren ganar un viaje a las islas en enero del año próximo. El curso que lanzaron las embajadas británicas en estos tres países no fue abierto en la Argentina, pese a que en los últimos meses los gobiernos de Mauricio Macri del Reino Unido afirmaron que se había abierto un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. El objetivo del concurso es que los viajeros conozcan de primera mano cómo es la vida en las islas y cómo es su pueblo. Los tres ganadores, uno por país, tendrán sus gastos cubiertos y vivirán en la casa de una familia isleña, donde podrán aprender sobre la historia, cultura y sociedad de las islas Falkland. La competencia apunta a un ganador activo en redes sociales que esté dispuesto a compartir su experiencia a través de estos canales y de esta forma aumentar la difusión y el conocimiento sobre Malvinas. Esto es lo que indica el sitio del gobierno británico, obviamente las denomina Falkland, no Malvinas. En su primer discurso en la ONU, Macri pidió una solución amigable al conflicto por las Malvinas, y este miércoles el Senado argentino aprobó una declaración que ratifica la imprescriptible soberanía argentina sobre las islas. Bueno, esto es lo que ratifica el... Y amigablemente nos excluyeron. Y amigablemente te patearon. Pero aparte, amigablemente, la historia que van a contar ellos no va a ser la historia, va a ser la historia de ellos. No te vas a dar la historia desde que Malvinas fue parte del virreinato del Río de la Plata, ni mucho menos. Por lo tanto, esto, toda esta franela asquerosa y barata de un gobierno con los británicos termina siempre lo mismo, en entrega. Entonces, que no nos vengan a engrupir, porque ahora yo digo, vamos a ver qué hace el gobierno, porque si no, yo le digo a los vecinos, o si no, le digo a los oyentes, nos organizamos y vamos nuevamente a rebautizar lo que quieren borrar de la historia argentina. El macrismo volvió a cambiar el nombre de la calle 2 de Abril por Inglaterra y despertó la polémica. En 1982, los vecinos del barrio de Agronomía modificaron la denominación original por la fecha de recuperación de las Islas Malvinas, y hasta hoy se conoce como tal. Desde entonces ningún gobierno lo oficializó, y ahora el gobierno de la ciudad volvió a llamarlas como antes, Inglaterra. Hace más de 30 años, al calor del patriotismo que despertó la Guerra de Malvinas, un grupo de excombatientes pidió al gobierno de facto que modificara el nombre de las calles Inglaterra, Londres y Liverpool. Pero nunca lograron una respuesta. ¿Y qué van a lograr respuesta si eran todos sin palo, igual que estos políticos? Prueba de ello, que nos llevaron a una guerra donde los generales, que deberían por lo menos estar al frente, no son como en la película, murieron con la bota puesta. Estos se entregaron con las botas lustradas, que no es lo mismo que morir con las botas puestas. El Centro de Voluntarios por la Patria decidió entonces realizar las modificaciones por su cuenta. Y fue así como el cartel que indicaba la denominación del pasaje Inglaterra a la altura de Avenida San Martín al 4900 en el barrio porteño de Agronomía fue reemplazado a la fuerza por la organización por otro que rezaba 2 de abril. El tiempo pasó y hasta los vecinos, como los distintos gobiernos que se sucedieron, aceptaron de hecho el nuevo nombre, como argentinos que son, por supuesto, pero nunca fue oficializado a través de una ordenanza municipal. Si los que están ahí están para chorear, no están para servir al pueblo o para ejercer patriotismo. Son todos ladri, como dicen los tanos. Ahora el gobierno de Mauricio Macri despertó la polémica porque ordenó cambiar el cartel de esa arteria por otro que lleve el nombre original. Algo que despertó la furia de muchos vecinos que comenzaron a denunciar el hecho a través de las redes sociales, acusando al jefe de gobierno de cipayo y vendepatria. No están equivocados. Yo también los acuso de cipayos y vendepatria. Si bien es cierto que la modificación nunca fue aprobada, los vecinos de la Comuna 15 reconocen a la arteria con el nombre impuesto, y en todo caso, para no herir sensibilidades, habría que presentar un proyecto de ley en la legislatura para llevar a cabo el cambio de una vez por todas. El presidente del Centro de Voluntarios por la Patria, Osvaldo de Stefanis, explicó los antecedentes del caso. La calle Inglaterra era una callecita de barrio, de Agronomía. Con nuestra organización cambiamos el nombre en el año 1982. Nosotros hicimos todos los trámites necesarios para que nos reconozcan la modificación a través de los distintos gobiernos. pero jamás quisieron oficializarlo. Lo que quiere decir que los distintos gobiernos fueron todos sin payos y vendepatria, por lo menos los que tenían que actuar en este sentido. En un principio, el cambio fue simbólico, o al menos así lo registró el diario La Prensa, en un artículo de la época. Para con el correr de los años, el nuevo nombre se impuso y la entidad pidió que se oficialice. Desde la época del gobierno militar, después durante el gobierno de Raúl Alfonsín y también en el de Carlos Menem, pero siempre nos decían que se iba a tratar, dijo de Estefanes al diario Veloz. Yo diría que si esto es así, el día que coloquen eso, coloquen el nombre de Inglaterra, tenemos que ir, y como pueblo y soberanos que somos, arrancar ese cartel e imponerle el nombre que tenía, porque somos argentinos y nos cagamos en estos hijos de puta sin payo que entregan a su patria. Así de simple. Y yo soy el primero en subirme en una escalera para arrancarlo. Y que me metan preso, por lo menos voy a ir preso por patriota, y no por sin payo hijo de puta, como son ellos. Yo dijera, el problema que hay, ayer toqué el tema Antártida, porque está en grave peligro con todas estas maniobras de este gobierno de cipayos, la pérdida de la Antártida, para que conocieran cuánto costó y qué fervor, qué lucha hubo en hombres con un patriotismo que terminaron unos muriendo en el exterior por ser perseguidos, por hacer nada más que, ni nada menos que, yo diría, enfrentar los intereses británicos en nuestro territorio. Porque el castigo que sufrió Liniers no fue solamente porque se enfrentó a la primera junta. Da la casualidad que el grupo que fue a fusilarlo eran todos ingleses, británicos, soldados británicos que habían quedado en la Argentina, y lo mandaron a ellos para que ejecutaran a Liniers, porque los otros se habían negado por lo que había sido Liniers en las invasiones inglesas salvando a Buenos Aires. Entonces esta lucha perdura a través del tiempo, aunque usted no lo quiera creer. Entonces aquellos que se enfrentaron con Inglaterra, como Perón, por ejemplo, la hicieron las mil y una. Ni después de muerto lo dejaron en paz. Y bueno, ahora resulta que el gobierno, y esto demuestra que no estoy equivocado y que tenemos mucha razón cuando planteamos estas cosas, el gobierno redujo el presupuesto y enviará menos alimentos a las bases antárticas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿O qué están haciendo desde hace tiempo? Porque primero el raro y misterioso incendio del Irizar, las raras maniobras para rehabilitar el Irizar, el tiempo transcurrido que no tenemos el Irizar, y la escasez que le hacen faltar a aquellos hombres que están haciendo patria en aquel lejano lugar que pertenece a Argentina, hace que, y como bien lo leí ayer, hace poco tiempo pusieron tierras de la reina Isabel, una porción de territorio que pertenece a Argentina. Y todos aquellos elementos geográficos que había descubierto y que lo había bautizado con nombre castizo y con antecedentes argentinos, el general Pujato y sus acompañantes, los liberales lo escondieron y se lo dieron para que los ingleses le pusieran nombres sajones. Entonces, desde hace muchos años están traicionando a la patria, no es de hoy. Es después del 55 la entrega, y a medida que avanza el tiempo, si no, más lea, en lean, peligro está. Lean la biografía de Costa Méndez. Si no. Y si no, lean la biografía de Costa Méndez, que era el ministro de Relaciones Exteriores durante la Guerra de Malvinas. Y el ministro de Economía, que qué casualidad, alemán, representante de los capitales suizos en el país, era ministro de Economía. ¿Y a quién le dieron los británicos para que custodiara y manejara los negocios y los intereses británicos en la Argentina? A Suiza. Quiere decir que el ministro de Economía le cuidaba los intereses a los británicos. Y nosotros en guerra, poniendo a nuestros hijos a morir para recuperar algo que era nuestro y que estaba muy bien la pelea, porque era nuestro, teníamos razón. Y todavía hay cipayos que dicen, cuando invadimos Malvinas. Nosotros no invadimos Malvinas. Cuando recuperamos Malvinas. Los que invadieron Malvinas fueron ellos. Nosotros fuimos a recuperar lo que era nuestro. Pero hay muchos que, ay, los chicos. Y después esos mismos que te dicen, los chicos de Malvinas, ¿no? Son los que te dicen, hay que matarlos porque salen a la calle a robar. No hinchemos las pelotas. ¿O no es así? Son chicos para cuando matan y roban, hay que matarlos. Cuando van a defender a la patria, ay, pobre chico, murieron. Entonces, dejémonos de joder un poco los argentinos y asumamos que carecemos de patriotismo. El gobierno redujo el presupuesto y enviará menos alimentos a las bases de Antártida. A pocos días de lanzarse la estratégica campaña antártica de verano, la 2016-2017, el gobierno nacional anunció que invertirá 35 millones de pesos menos respecto al presupuesto del año pasado en comida para abastecer las 6 bases permanentes y las 7 bases de verano que el Estado Nacional mantiene en el continente blanco. En un contexto donde la moneda nacional se devaluó un 40% y casi se cuadriplicó el precio de los alimentos desde diciembre pasado, además, desde el Ministerio de Defensa aseguraron que para este año la partida total para abastecer las bases antárticas será de 20 millones de dólares, 5 millones de dólares menos que los invertidos en la última campaña antártica de verano. Quizá la improvisación o la falta de una política estratégica que continúe garantizando el mantenimiento de las bases argentinas en la Antártida con el fin de potenciar la soberanía nacional en esa destacada geografía. Recordemos que el Tratado Antártico actual vence en el año 2041 y solo una consistente presencia garantizará la permanencia y defensa de los recursos naturales para nuestro Estado. Y el ajuste hace peligrar el comienzo de la campaña antártica verano 2016-17, para la cual el ministro de Defensa, Julio Martínez, confirmó que se recortará en total 5 millones de dólares respecto al presupuesto con que contó el año pasado, 35 millones de pesos de los cuales ya no se invertirán en comida para los 250 militares y científicos argentinos que pasan el año entero en las 6 bases permanentes y los casi 150 más que revisten en las 7 bases de verano. El gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, atribuyeron el ajuste que hace peligrar el inicio de la actual campaña antártica a la inconsistencia de los gastos en alimentos realizados por la gestión anterior y, según palabras del responsable de organizar la campaña antártica, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, el radical Walter Ceballos, quien hasta el momento no brindó más explicaciones. En esta línea, además, el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, confirmó días pasados a La Nación, al matutino La Nación, que existe, en caso de no poder garantizar la campaña antártica, un plan B, que consiste en firmar un contrato con un Estado extranjero, sin especificar cuál. Un plan C, que sería llevarla a cabo con medios propios, sin alquilar ningún buque polar, muy necesario para las operaciones en dicho continente de hielo y como se viene haciendo los últimos años con el buque polar ruso Vasily Golovnin. Lo que supondría o la extranjerización de los recursos para abastecer nuestras bases allí, en el primero de los casos, o la inseguridad de que pueda completarse con éxito esta necesaria campaña. Otro dato que inquieta y que enciende alarmas a la centenaria trayectoria nacional de potenciar y garantizar la presencia en los 1.406 millones de kilómetros de superficie con los que cuenta la Antártida Argentina es que el rompehielos, el ARA Almirante Irizar, ya se encontraría en condiciones de estar operativo para este tiempo de campaña tras el incendio sufrido a bordo y su posterior reconstrucción y modernización realizada desde el año 2010 en el astillero Tandanor, perteneciente al Complejo Industrial Naval Argentino. Y desde el Ejecutivo Nacional no lo habilitan por negarse a dragar el astillero para que pueda acceder al mar. La reconstrucción del rompehielos Irizar marcó un hito en la historia de la industria naval argentina, ya que por primera vez se realizó un trabajo complejo y de alta tecnología en nuestro país y en toda Latinoamérica. Recuerden cuando nosotros trajimos acá a un ingeniero, recuerda que habló de que se pagó 3 y 4 veces ya la reparación del Irizar. Sí, pero acá hay algo más grave. La oposición del Poder Ejecutivo a dragar para que pueda, prefieren pagar el alquiler de un buque a dragar y que salga el Irizar, y nosotros tenemos solucionada la campaña en la Antártida. Tienen que dragar, ¿cierto? Porque está en este, Tandanón está a la vera del río. Claro. O sea, tienen que dragar el río para que salga para que aguas abiertas del mar. Es de mucho calado. Exactamente. ¿Sí? Es muy pesada. Bueno, hablamos de pobreza cero. Y bueno, la única verdad es la realidad, no la inventé yo. Esas palabras la decían los griegos ya. En pobreza cero, hambre 100. Pobreza cero, hambre 100. Decían que la... que los griegos decían la única verdad, la realidad, la repitió Perón, que tomó muchas cosas de los griegos, como aquello de todo en su momento, en su medida y armoniosamente. Todas esas cosas eran de los griegos. Y eran sabios los griegos, porque es el día de hoy que todavía hablamos de los pensadores, los filósofos griegos, que dejaron huella en la historia. Y como la única verdad es la realidad, tenemos que hablar de que el 50% de la población de la ciudad de Buenos Aires, según los índices del INDEC, de que cuánto necesita para no ser pobre, el ingreso que se necesita para no ser pobre, el 50% está en la pobreza. Menos mal que decían pobreza cero, 50% de pobres. Y no lo digo yo, lo dicen los números y la estadística. En el segundo trimestre, el promedio de los recursos monetarios aumentó 34.7%, mientras que la canasta básica total se encareció 41.9%. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad registró en el periodo abril a junio un ingreso mensual total promedio de las familias del distrito de 22.227 pesos, tras haberse incrementado 34.7% en comparación con similar periodo del año anterior. En ese periodo, el valor de la canasta básica total que determina el umbral de pobreza fue estimado por el organismo de estadística de la Capital Federal en 15.510 pesos, se elevó 41.9%, cotejado con el nivel de un año atrás. De ahí surgió un deterioro del poder de compra de los ingresos totales de los hogares del mayor distrito urbano del país, de poco más de 5%. El deterioro de la capacidad de adquisición de los bienes y servicios esenciales que necesita consumir una familia en un mes alejó la posibilidad de reducir el umbral de pobreza en la ciudad, habida cuenta de que la serie actualizada de distribución del ingreso arrojó que, en promedio, poco más de la mitad de los grupos habitacionales no llegó a sumar más de 15.102 pesos, unos 408 pesos por debajo de ese umbral. Ese fenómeno de profundización de los índices de pobreza e indigencia en la ciudad y más aún en el interior del país ya había sido anticipado por el informe del Observatorio de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina a comienzos de agosto. Cabe recordar que el índice difundido que se difundió el 22 de septiembre, el valor de la canasta básica total por el radio área metropolitana, ciudad y Gran Buenos Aires, con un promedio para el segundo trimestre de 11.780 pesos, el umbral de indigencia en tanto lo ubicó en 4.831. Para mañana tiene previsto dar a conocer la incidencia de la pobreza y de la indigencia, pero aún no fijó fecha para volver a publicar la serie de distribución del ingreso en los 31 aglomerados urbanos. Según esa serie, la brecha de ingresos entre el 10% de los hogares con menos recursos, unos 4.416 pesos, y el 10% del extremo superior, que ascendió a 66.457 pesos, fue estimada en 15.01 veces y se amplió a 17.5 veces en el caso del promedio de ingreso de la ocupación principal o el jefe de hogar. Sin embargo, de la estadística oficial surge que más de la mitad de esa brecha de recursos monetarios se origina en la baja intensidad laboral del primer grupo, con apenas una media de 19 horas semanales, en contraste con el último grupo que trabaja aproximadamente 43 horas por semana. De ahí que, en términos de ingreso promedio horario de trabajo, la brecha entre dichos segmentos mínimos, 30.39 pesos y máximo de 235.15 de grupos que comprende al 10% de los ocupados en esa condición, fue de poco más de 7.7 pesos. Todo sube. Todo sube, menos el salario. La pobreza, sobre todo. Lamentablemente, tenemos que tocar estos temas. En estos días, por eso yo muchas veces reniego contra los medios, Porque ¿a quién no le llenaron, los que usted sabe, el casamiento de Urtubey, el vestido de la novia y la demostración de riquezas que el pueblo no puede gozar, ni mucho menos ni mirándola detrás del vidrio? Por supuesto que parecía la boda de un faraón, donde un pueblo padece lo que yo les voy a contar. En Salta, preocupa que por bajo peso y alto riesgo se internan 8 niños por mes en Tartagal solamente. Estamos hablando de Tartagal. Salta no es solamente Tartagal. Salta tiene muchos lugares más pobres que Tartagal. Así lo admitió el gerente del hospital Juan Domingo Perón. Se refirió a la internación de 6 pequeños durante la semana pasada y dijo que fue un caso excepcional. Siempre la pobreza, la indigencia, la mala, digamos, mala alimentación, todo eso son excepcionales, cuando sabemos muy bien que es normal que esto pase en esas provincias. En diálogo con FM Capital, la gerente del hospital Juan Domingo Perón, Viviana Brain, aseguró que por semana tienen 2 niños internados por bajo peso o de alto riesgo. Asimismo, desmintió que la semana pasada hayan tenido 6 pequeños internados. La semana pasada coincidió con el aumento de diarrea que hubo, pero no es normal que haya esa cantidad de internados, explicó Brain. Y agregó, a lo mejor comieron los chicos de la fiesta y por eso tuvieron diarrea ante la falta de comida de mucho tiempo. Cuando comieron no digirieron bien y por eso tenían diarrea. Siempre tienen excusa para ocultar la verdad, para ocultar la pobreza, para ocultar la miseria. Siempre tienen excusas para esconder la podredumbre que hay en esta sociedad por parte de los políticos. Expresó Brain y agregó que el promedio normal es de 2 niños por semana, que se le instaura el tratamiento de recuperación nutricional con las fórmulas específicas y una vez que recuperan el peso ideal son dados de alta. Y a los 20 días, a un mes, porque sus padres no tienen trabajo, no los pueden alimentar, tienen que volver. Y eso no es la solución. Eso es curar la enfermedad por un tiempo. Y la enfermedad se llama miseria, falta de trabajo, falta de posibilidades y, por supuesto, hambre. La semana pasada hubo 6 internados porque ingresaron niños con un peso de riesgo y con una diarrea, por lo que tuvieron que ingresar a la sala, detalló la gerente del hospital. Estos niños con bajo peso, si son tienen bajo peso, no ha de ser porque fue circunstancial, es porque vienen de rato, de tiempo, sin tener una alimentación adecuada que hizo que el crecimiento y el desarrollo físico estuviera comprometido, en mi parecer, aunque no soy médico. Ante cualquier patología que los descompense, necesitan un tiempo de recuperación nutricional, por lo que deben quedarse, señaló Brain. En este sentido, destacó que es frecuente que los niños dados de alta vuelvan a ingresar al nosocomio, ya que en sus comunidades las madres no cumplen con las normas de higiene y alimentación adecuada. ¿Cómo quieren que les dé de comer si no tienen para comer? No es que no cumplen, no pueden cumplir, digan que no pueden cumplir las madres en darles de comer como corresponde, porque hay un desinterés total hacia esos chicos por parte del gobernador, que en lugar de tirar toda la plata que tiró en ese casamiento pedorro que nos tuvieron con las pelotas llenas todos los días en televisión, la gastan en pelotudeces y no en atender a la población, a esos chicos que son víctimas de esos políticos denigrantes que tenemos. Se trata de un problema cultural y estructural, claro, la culpa la tiene la cultura del hambre. Ahora la cultura tiene la culpa del hambre, porque se acostumbraron culturalmente a no comer. ¿Y quién es responsable de que no coman? El padre, porque es vago. Le dieron trabajo, le dieron posibilidades. Siempre la culpa la tiene la víctima, es como las violaciones. El violador es el que fue tentado, La culpa la tuvo la mujer que le mostró una pierna. Se trata de un problema cultural y estructural, por lo que se está trabajando con los agentes sanitarios para la educación de las mamás. En lugar de darle educación a las mamás, denle de comer, denle la posibilidad de que coman, denle trabajo, que puedan llevar a sus mesas la comida necesaria para que sus hijos no sufran todas estas enfermedades. Y encima, aquello que era lo que la atendía, que era el vagón sanitario, el tren sanitario, y hace 4 meses, 5 meses que está parado y no lo reparan. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de que hay que dar educación? ¿Saben lo que hay que dar primero? Yo me acuerdo lo que me contaba el coronel Salinas con respecto a esto. Dice que un día Perón estaba a cargo de un regimiento y le trajeron la tropa, los reclutas. Mucha gente del interior venía de lejos y él estaba a cargo de transportarlos, de traérselos. Y le dice, mi coronel, ya está, todavía no había llegado el 43. Dice, mi coronel, le traje el personal, le traje la recluta, porque Perón le había dicho que se lo llevara al rancho porque le iba a dar una charla a ellos, una charla simbólica, lo que significa el servicio militar y todo lo... Es decir, la bienvenida le daba. Entonces dice que Perón viene, se lo presenta el coronel Perón, jefe de regimiento. Entonces Perón los mira y le dice, era teniente el coronel Salinas, mi teniente, ¿esta gente comió? Y le dice, no, mi coronel, recién bajaron del tren y los trajimos para acá. Bueno, dele de comer primero. Y después cuando terminen, me llama que yo les doy la bienvenida. Porque si yo les hablo ahora, ellos van a estar pensando que tienen hambre y no van a entender lo que yo les diga. Primero hay que atenderlo primero, el hambre de esa gente. Y les dio de comer y después les dio la charla. Ese era Perón. Esto me trajo, en lugar de darle enseñanza, enseñarle a la mamá, denle de comer para que puedan, o denle la posibilidad de que ellos le puedan dar de comer a sus hijos. Y no venir con el verso de que hay que educarlo porque el hambre es cultural. Lo mismo dijo Capitanich, me recuerdo, era otro gobierno. Hoy el gobierno de Salta está Urtubey, que ya hace muchos años que está. Así que si es estructural y cultural, en tantos años no pudo arreglarlo que gobernó. Por su parte destacó que atiende casos provenientes de todas partes del departamento. La mayoría pueden y provienen de las comunidades originarias de la zona o bien de más al norte como Santa Victoria y Alto de la Sierra. Ahora, después de eso, el día domingo se casa, ¿no? Urtubey. Y Aguada, su señora esposa, Macedo, porque se disfrazó de Aguada, actuó como primera dama. Se puso su vaquerito, su jean, su camisita blanca y fue a hacer tareas sociales, a mostrarse para la foto, para los medios, esos medios cómplices que ocultan lo que yo hablé, pero que te muestran lo otro. Muestran la preocupación de los políticos por su gente. Por supuesto que hay algunos que hasta alquilan artistas para que hagan de obreros cuando ellos van a inaugurar una obra, porque le tienen miedo a que los obreros le pase lo que les pasó a algunos, que cuando empezaron a hablar los silbaron. El sábado se casó con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el lunes debutó como primera dama. Lo hizo, eso sí, con el mismo look de la esposa de Mauricio Macri, jean, remera blanca, ideal para la labor social. El sábado se casaron, descansaron el domingo y el lunes retomaron la agenda. Así el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la actriz Isabel Macedo se mostraron en una actividad oficial como marido y mujer. Hoy, con mi esposa Isabel, inauguramos un nuevo complejo social, cultural y polideportivo del Huracatau. Es una alegría grande ver a su gente feliz de contar con un lugar con actividades para todas las edades. El lugar de todos, un lugar de todos, comentaba el gobernador en su página oficial. Ella apeló al look que usa Juliana Aguada, esposa de Mauricio Macri, para la labor social. Ese jean, remera blanca, cabello suelto y botas cortas. Una suerte de uniforme oficial de primera dama que demuestra que la mujer de Macri impone tendencia. En una palabra, eso yo lo llamo hipocresía. Hipocresía política. Y mentira. La gran mentira de que se interesan por su pueblo. Rubén, vos hablabas de Salta, hablabas del gobernador Urtubey, hablabas de la esposa del gobernador Urtubey. Yo te quiero hablar de otro salteño, dar un poco vuelta a la página. Hoy es un aniversario de hace 16 años, un día como hoy fallecía el Gustavo Cuchi Leguizamón, que fue un compositor argentino de música folclórica, que aparte fue abogado, que ejerció como abogado como 30 años hasta que se cansó de lidiar con los tribunales y con la justicia. Y siempre contaba él una anécdota que cuando veía silbando en Salta a alguna persona, algún tema de él, ese era el mayor premio que él tenía, y se dedicó de lleno a la música hasta su fallecimiento. Coincide el fallecimiento del Cuchi Leguizamón con el fallecimiento hace 2 años, el mismo día, de Raúl Carnota. Y precisamente en la voz de Raúl Carnota quiero que escuches algo que el abogado Gustavo Cuchi Leguizamón escribió y Raúl Carnota cantó, que es la chacarera del expediente. Que nunca tiene un peso para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Ladino, que oficia de confesar a palos al preso y a sus parientes. Quise pasar la semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Raúl Carnota, la chacarera del expediente. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que amasan millones, tienen la Casa Rosada. Y hablando de la Casa Rosada, Servini de Cubría denunció que raptaron al hijo del fiscal Tayano para evitar la apelación en la causa contra Néstor Kirchner. Esto era sabido, todo el mundo lo sabía esto. No es una novedad, pero que una juez de la Nación, y más una juez federal de la Nación, diga esto, tiene una gravedad inusitada, porque quiere decir que los jueces sabían lo que ocurría e hicieron silencio y ahora hablan. Es de una inusitada gravedad esto, porque se sobreentiende que la justicia en la República es un poder independiente. Y habla de la connivencia que hay entre... Y habla de la connivencia... El poder ejecutivo de turno con el poder judicial. Lo vamos a leer para después pasar a los llamados. Servini de Cubría denunció que raptaron al hijo del fiscal Tayano para evitar la apelación en la causa contra Néstor Kirchner. Lo declarado ayer por la jueza Servini de Cubría parece no haber alertado a muchos, y es de una gravedad institucional y política de una magnitud que nos remiten al crimen del fiscal Nisman. Reconoció públicamente que el hijo del fiscal Tayano, encargado de apelar el sobrecimiento de Néstor Kirchner, fue secuestrado para extorsionar a su padre. Puso al matrimonio Kirchner y su gobierno en general en categoría de mafiosos al declarar que usaron métodos delictivos para impedir un procesamiento judicial. En conversación con el periodista Sergio Wiñaski y Jorge Lanata en Mitre, la jueza Romilda de Cubría corrió el velo a una de las acciones más viles que puede tener un gobierno en contra de un ciudadano, y especialmente si se trata de extorsionar a un fiscal para que produzca el cierre de una causa por enriquecimiento ilícito, como la que en el año 2005 se le instruía al señor Néstor Kirchner. Cubría confirmó al aire por Mitre que el hijo del fiscal Eduardo Tayano fue secuestrado por tres sujetos en un auto un lunes, previo a Semana Santa del 2005, para obligarlo a cerrar la causa contra Néstor Kirchner. Mientras el fiscal ingresaba a la Fiscalía número 3 en el piso quinto de Comodoro Py, recibió un llamado de que su hijo no había llegado a la clase de matemáticas e inmediatamente desestimó apelar la causa por enriquecimiento ilícito, que transitaba por el último día legal para desestimar el sobreseimiento de Néstor Kirchner. Tal medida la había generado el juez Ercorini, sin siquiera poner bajo pericia contable la fortuna del entonces presidente durante el periodo 1995-2005. Al no apelar ese día, la causa cayó. Ercolini sigue siendo juez y ahora se ha transformado en la espada de la justicia que va contra la ex mandataria nacional, esposa del corrupto, y ella también inmersa en la misma mafia que gobernó al país y la provincia durante tantos años. El hijo del funcionario judicial había sido levantado por tres delincuentes en un auto, secuestrados por algunas horas, y el mensaje era que si su padre no desistía de la medida, su hijo moría. Tayano hizo una denuncia por el secuestro. Ercolini cerró la causa por enriquecimiento de Kirchner. Del secuestro nadie supo nunca más nada y todo siguió como su curso, hasta la muerte de Nisman. Un poco más acá, el fiscal Marijuán lo intimaron por teléfono de que si no abandonaba la causa contra Lázaro Báez, le iban a matar a las hijas. Fiscales y jueces lo saben. Todo el mundo habla de esto en Comodoro Py. Sin embargo, la justicia no actúa contra los ideólogos ni contra los ejecutores de estos crímenes. Todos están libres, no hay sospechosos ni pistas de quienes cometieron tan grave delito. ¿Miedo o complicidad de jueces? Si tiene miedo, deben dar un paso al costado. Si son cómplices, deben ser apartados, juzgados y condenados. En esta oportunidad la gravedad queda de manifiesto porque las declaraciones no son de un periodista o un político. Salen de la boca de una juez federal, a quien debiera caberle junto a sus pares un juicio político por no haber actuado sabiendo de esta situación. Acá voy a hacer un punto. Un juez, ante el conocimiento de un delito, debe actuar de oficio. Y esto es lo que está diciendo aquí este artículo. A la par de esta mañana, un fiscal tendría que estar actuando de oficio para hacer la denuncia y pedir la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito, debido precisamente a las declaraciones realizadas por un magistrado de la Nación que marca de alguna manera lo que algunos años después selló el destino de otro fiscal, Alberto Nisman, a quien mataron de forma alevosa. Aún hoy no se tiene la menor pista de lo que pasó, luego de las declaraciones de Servini, entendemos que lo mataron y nunca se supo nada. Cubría dijo que tres causas contra los Kirchner por el mismo delito de enriquecimiento fueron cerradas y quedó flotando en el ambiente el hecho de que en todos los casos hubo extorsión de parte del Estado mafioso que integró la familia presidencial con sus funcionarios y políticos amparados en la impunidad que pudieron desarrollar durante más de una década al mejor estilo de los carteles colombianos, cuyo lema era plata o bala. Para la jueza, con sus confesiones, le tiró una palada de tierra a la justicia, en general, a los jueces en particular, y ella misma se autoflageló cuando dijo que ya no se acerca nadie a presionar ni a decir nada. Ahora podemos trabajar tranquilos. Quiere decir que antes no hicieron lo que debían hacer, porque aceptaban la presión, la extorsión, y aquí no solo debemos convenir, muchos jueces han cambiado sus decisiones o no han actuado por haber recibido plata. Sin reparar en su investidura, Servini de Cubría reconoció que el gobierno anterior actuó delictivamente en contra de jueces y la propia justicia, pero no se puso en el lugar de una juez para tomar, en caso de tener conocimiento, de que sus colegas son o fueron presionados, amenazados, o como en este caso, la existencia de una denuncia por secuestro para que un fiscal no interponga un recurso que dilate la causa por enriquecimiento ilícito de un integrante del poder político. No haya hecho nada, solo callar y hablar ahora que ha transcurrido el tiempo y los responsables no están más en el gobierno. Está claro que el gran problema de este país se centra en las justicias, en los jueces y fiscales encargados de impartirla. La corrupción judicial ha llevado a que Argentina sea un país donde exista la anomia, pero no por falta de leyes que organicen la sociedad, sino por falta de aplicación de esas leyes y la inexistencia de jueces probos. Lo dicho por la jueza Servini de Cubría parece no haber recalado en la sociedad con la importancia y la gravedad que tienen sus palabras, el reconocimiento de los hechos y la vaguedad que le asigna a su implicancia. Como juez de la nación, Cubría debería estar siendo acusada hoy y con ella todos los jueces y fiscales que no han cumplido ni cumplen con su trabajo, pero pasan por caja todos los meses, y otros como Yarvide, Zaffaroni y muchos más que se amparan en la jubilación para asegurarse el futuro, después de haber pertenecido a la banda que asoló al país en la última década, pero que ya venía de la época menemista. ¿Cómo no pensar en Nisman después de estas confesiones brutales de una juez de la nación? ¿Cómo no entender que en Argentina pueda pasar que a 2 años de un magnicidio las mismas autoridades de gobierno y sus cómplices hayan revuelto todo, complicado la investigación, confundido y ocultado todo para que nada salga a la luz? El antiguo escritor español Francisco de Quevedo dijo con total certeza: menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Los malos jueces nos han llevado a los argentinos a sufrir la peor especie corrupta de la política y el empresariado, a vivir en la inseguridad y la inmundicia de la corrupción, y a que todos los ladrones y delincuentes que han azotado el Estado estén libres, impunes, gozando de sus fechorías. Muy bien, Rubén, vamos a ver si podemos escuchar a algún oyente. Antes quiero decir que hay una señora que se llama María Clara de Sarandí que se queja, dice que no le pasamos los mensajes, pero salen totalmente entrecortados. Debe ser por el celular, tienen que cambiar de aparato con que nos pueda llamar porque no se pueden pasar al aire por cuestiones técnicas. Ahora escuchamos oyentes en tiempo nacional. 4535-5999. Jorge, Johnny, Giovannini y mi amigo Stinto, con gran abrazo, le hablo a Jorge de Villa Ballester. Rubén, los sindicalistas siguen siendo contra los jubilados, vio, van haciendo el día de atención, así que los pobres jubilados que se tragan una cola todo el día hasta la 1 de la tarde, así que siempre nos castigan a nosotros, a los jubilados. ¿Por qué no hacen la misma guardia de antes, pero los jubilados tienen que pagarle todo el día como corresponde, y todos los horarios? Así que los gremialistas van contra los obreros o los jubilados. Es una vergüenza eso. Jorge de Ballester. Bueno, me da pena a toda la gente que murieron por la delincuencia en la Argentina. En otro lado mueren por la guerra, acá por la delincuencia. Es impresionante los argentinos que han muerto por asalto, robo, violencia, femicidio. Es tremendo, no nos damos cuenta cuántos mártires hubieron muertos por la inseguridad que hay. La verdad que es tremendo cómo se está viviendo y el país está muy atrasado. Fíjense en otros, las cosas que hacen otros países y lo bien que está y lo atrasado que estamos nosotros. Bueno, habló Mónica de Talar. El problema de hace 6, 7 años hasta el día de hoy, que se llenó de villas alrededor de los barrios residenciales del Gran Buenos Aires y empezaron los robos, las muertes y la droga. ¿Quién va a resolver ese problema? Porque la que está de seguridad no resuelve nada. Roberto de Moro. Buenas tardes. Quería decir que la línea 114 de la empresa Plaza está pasando por muy alta velocidad sus micros, es decir, por la calle Gabriela Mistral al 3800. Llamé a su 0800, llamé a la CNRT, al 911 y para último al 103 del gobierno de la ciudad, y todos se han lavado las manos. Esto es tan evidente la ausencia de las instituciones en los problemas de la ciudadanía. Esto es una vez más la ausencia que sufrimos todos los ciudadanos en los diversos problemas que tenemos, la ausencia de las instituciones. Este es su mensaje para el señor Rubén. Tiene razón, señor, todo lo que está diciendo. Vende patria. Este es un gobierno vende patria. Perón no hubiese hecho esto, ¿eh? Está vendiendo toda la Argentina, este sinvergüenza. Anda con los ingleses, con todo. Tiene razón, señor. El único que dice la gran verdad es usted, ¿eh? Y nos está matando de hambre. Más matándonos de hambre. Rubén Jorge, Jorge Rubén. Como siempre, el móvil desde la Paternal a cargo de Roberto. Escuché con mucha atención lo que decías ayer de los generales Pujato y Leal. Yo los conocí y los traté a los dos. No sabés qué clase de hombre eran y qué clase de militar que eran, los dos. Nada que ver con el cipayismo y la basura que tenemos ahora de político y de todo. Yo recuerdo, en una de las veces, el general Pujato se quería comer crudo a Herman González y al innombrable de Anillaco. Les mando un abrazo peronista. Chau, chau, chau. Sí, Rubén, Mati Espínola, buenas tardes, Roberto de Sadela, y un saludo a Johnny. Rubén, ¿qué pasa con los contenedores? Están todos vacíos. Parece que los institutos quedarse la fe a ver. Buenas noches. Quisiera saber por qué no hacen un censo de las jubilaciones de ama de casa, que más de una, no sé cómo lo consiguieron, y realmente la que lo necesitaba no han tenido la suerte que se lo otorgaran. Buenas tardes y muchas gracias. Sí, Rubén, Macri Espínola, buenas tardes, Roberto de Sadera, y un saludo a Johnny. Rubén, ¿qué pasa con los contenedores? Están todos vacíos. Parece que los institutos que hacen adelgazar ya, en cualquier momento cierran. La gente está haciendo régimen por cuenta de ellos, ¿eh? Chao, Rubén. Rubén, déjese de jorobar con eso de Malvinas. Si los argentinos que estamos acá no tenemos salud, no tenemos vivienda, vivimos con jubilaciones de 5.000 mangos. Si tuviéramos también, ya los malvineros se vendrían a vivir acá, igual que hacen los bolivianos, igual que hacen... ¿No te das cuenta que no hay ni siquiera para nosotros? Por favor. Y por eso regalemos todo, porque usted no está bien, regale la Argentina. Usted quiere soluciones... Y muestra el desprecio suyo hacia su propia patria. ¿Usted qué clase de Argentina es? Usted quiere estar bien, no le importa su patria, le importa a usted, su panza. Y no le importa su patria, y usted no sabe que si su patria está